me gusta el reggae. Cuando quiero dejarte en claro mi mensaje. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Monte Humeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa. Con tu ser. Domingos, 9 de la noche. Acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Lo que viene, lo que viene, lo que viene, el fútbol de primera se viene. Para, ¿dónde va? ¿Estás crazy, Macaya? Los domingos a la noche está El Monte Humeando, un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y veas la cancha con más claridad. La hago pica, este es un golazo. El Monte Humeando, domingo 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo pa'l monte. Estás en El Monte Humeando. Y si recién te prendiste en el viaje, te cuento así. Y si no, también. Nos regalaron un mundo hermoso, divino, precioso, todo pipí cucú. Nos regamos de miércoles, no sé otra palabra. Tapó el agua y volvimos a empezar desde el monte Ararat, así al mundo, así la civilización y todo el mestizaje, viste. Y ahora que no sé, morochos, rubios, colorados, gigantes, todo lo que ves todos los días salió de ahí, empezó la nueva civilización. Y entre los humanos siempre está el que se creyó que es más que Dios. Y un rebelde le hizo la contra. Pasó todas las pruebas, siguió su convicción. Y al lado de un gran hombre, ¿qué hay? Lo que no es atrás. Una gran mujer. Y este programa del Monte Humeando, hoy, va dedicado a todo el género femenino, si querés ponerle un nombre para encasillarlo. Que son la luz del hogar, que son la vida, que le dan vida a la vida. Y en honor de la compañera del rebelde, lo voy a hacer así, somos amigos de ellos, ¿viste? Se bendijo toda la tierra, hasta nosotros nos llega. ...127 años... bien vividos tú. Con la ley de la bondad, la hospitalidad, el amor, con todo eso regaron la vida, trajeron luz a su casa y expandieron luz. Dos humanos, no extraterrestres, otro planeta. Dos humanos, como vos, como yo. Así que por el mérito de ellos, de esta parejita, que nos acompaña en el día a día, nos ilumine los corazones. Y toda palabra que llegue al corazón, y sumado al mérito de esta pareja, está principalmente dedicado, y esto es de corazón y personal, a Moshe Benflor, a Yosef Benflor y a Shlomo Benzimcha. La letra de mi canción, hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando a Babilón. Cree en ti misma, abandona el sufrimiento, amígate contra él, será tu sustento, y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición, sentirás lo que siento. La letra de mi canción, hago un llamado para tu redención, que caminas conmigo pisoteando a Babilón. Cree en ti misma, abandona el sufrimiento, amígate contra él, será tu sustento, y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición, sentirás lo que siento. DJ Stepwise. A dónde ir, tenés que saber de dónde venís. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Y bueno, esta parejita de la cual estamos hablando, eran dos humanos. Que simplemente eligieron un camino en base de bondad, buenas acciones, hospitalidad, fe, convicción, lealtad, honestidad. Ningún ingrediente que no tengas al alcance de tu corazón. vieron las buenas, riqueza, ganado, todo bien, y las malas, hambre, guerra. Y ahí está, en las malas saber acompañar. Dar sin esperar nada. Nada de lo que te estoy diciendo está fuera de nuestro alcance. No es que rayos ultravioletas les hayan dado en su camino. No. Al vivir en esa frecuencia, en esa linda sintonía de amor, de honestidad, de lealtad, de pureza, de buenas, de verdad, fueron bendecidos. Nada que ni vos ni yo podemos hacer. La mujer es como la luz del hogar. Fusionada con él, iluminaron todo a su alrededor. No la luz de Peco, de Norte, que no te estoy escuchando. La luz del corazón. Esa que no te la pueden apagar. Por más que te tiren a un horno con fuego, no la pudieron apagar. Ella cuidando la marcha del hogar. Cuidando como solo ella sabe cuidar a su familia, a su hogar. De su boca sacando el bien todos los días de su vida. 127 años. Y cada día que vivió le dio sentido a la vida. ¿Cómo? Viviendo de corazón. Con buenas. Aprendamos un poquito entre todos. She really

Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, en nuestros pagos. Hola, ¿cómo andás? ¿Sabés que la gente me para en la calle y me dice qué grande el pajarito, qué grande el pajarito? Yo te tengo que contar esto porque, son saludos que te manda la gente. La verdad que estoy emocionadísimo de esto de... Al que recién se prende ahí en Splef, se prende acá en este viaje, les comento, la DDC nos regaló, nos donó, nos dio un traductor hombre pájaro. Entonces nosotros tenemos el agrado, el gusto y el placer de tener uno de los Three Little Birds. Sí, vos, viste que te pusimos a tus primas recién. Porque hoy sí es un programa de las mujeres, sí, del género femenino. Entonces, viste que, uno cuando tiene como, viste, es todo re lindo, cuando está enamorado, viste, ¿no? O sea, hablando así de vos, que sos el más, así, más volado de todos los pajaritos del monte. ¿Qué tenés para decirnos así al que tenemos? Sí, se encontraron que en todo tiempo te embriague sus amores. Pero guarda, que una mujer con falta de juicio es como un anillo de oro en la trompa de un chancho. Y es preferible vivir en un rincón del techo o en un país desierto que con ella. Oh, sí, ya sé, pero bueno, me mataste con lo que acababa de decir. Sí, pueden pasar esas cosas, puede pasar, la verdad que sí. Pero bueno, yo te voy a contar, vamos a levantarle un poco la onda porque yo veo que vos hoy nos trajiste algo. Lo digo yo, no lo puedes decir en el micrófono, bueno, te lo cuento yo entonces. ¿No decimos nada? Bueno, a ver, entonces, decime una partecita en pájaro de lo que vos me vas a traer después, que después le contamos a la gente. Pero guarda, que una mujer con falta de juicio es como un anillo de oro en la trompa de un chancho. Y es preferible vivir en un rincón del techo o en un país desierto. Qué lindo es encontrar una mujer virtuosa. Es mucho más valioso que las perlas. Ellas hacen y hacen el bien, nunca el mal, todos los días de su vida. Abre su mano al desválido y extiende la mano al indigente. Su familia no va a tener frío, porque a todos les hizo ropa forrada. La fuerza y la dignidad son su ropa. Abre su boca con sabiduría y con una buena enseñanza. Vigila la marcha de su hogar y no come el pan de la pereza. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. Una mujer así merece ser alabada públicamente y que se le entregue el fruto en sus manos. Me está, ya sé. Bueno, se lo decimos entonces a la gente. Se lo puedo contar. Hoy me lo contó un pajarito, me trajo un poema escrito por otra persona que se llama Eshet Hail. Hasta ahí lo decimos, nada más para que... Sí, está bien, hasta ahí, por derecho de autor y todo eso, está bien, yo se los digo. Que el Eshet Hail. Y bueno, ahora vamos a dejarnos porque nos vino con un long play hoy el pajarito. Vino con un long play del 2020 y nos trajiste una canción. Yo Pará, antes de que la gente escuche la canción. Que escuchen la canción, después le contamos. Dale, después le decimos. Entonces escuchemos la canción que trajo el pajarito. No la puedo creer. Es un long play, papá. ¿Dónde la viste vos, un long play? Bueno, mirá, escuchá lo que trajo en el long play. ורחוק מפניני מרחבה אתה בא לבעלה ושלה לא יחסה Yeah. חוץ אשתי בדס וחדס כפרה הייתה כאוניות סופר לי מרחק תביא לך מה בקה מאוד לילה ואיתה בחוק נעוד לילה זרימה שדה ותיקה חירות ריקה פענה והכרם חגרה בעוד מניה בתיה מזרותיה תמה כתוב שפה לא יפתה בלילה נראה ידיה שלך בקישור וכפה אתם פה פרף כפה פרסה לעני וידיה שלך לעניון לא תירה לביתה משאלה כי כל ביתה לבושה נגמר מדהים עשתה לשש ואדמה נרושה נותה לשערים בעלה ושלטון יזיק מארץ סדין עשתה לתפקור וחגור נותנה לכנעני שם המשחק ליום בחרון רבבך ותאמר תורת חסד הראשונה צופיה הליכות ביתה ולכן עשות לא תובד כמה מלא עבריה שום הבעלה עבריה הללה הרבות בנו בסור חיל ואף עלית על כולן השק של לכן מעבר היופי אישה אל אדוני היא תתהלה with you. cathedral. I and I are the roots. Root, not the root. We are the cathedral. I and I are the roots. Some live. My brand as why all look at that. Some dry good for the fire. Why all look at that? They need a dry good to cook their raw food. Why all look at that? Got to survive. This made me near the prison. Got to survive in a region. Me say roots, not the roots. Rear the kinky drill. Clothing. Why all look at that? Many are who call a few that doesn't. Why all look at that? Nothing they can do. This is better than I and I and I. Why all look at that? Got to survive in the ghetto. Ghetto, ghetto. Got to survive. People don't fret, no. Me say road not be real kinky. I and I are the roots. El Monte Humeando tiene el agrado de traerle a usted. Manos mágicas le dirán la forma de aprender. Con mismos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Versión DDC. Hola, hola, hola. Hoy les traemos a sus oídos y corazones las letras mágicas. Primero, te voy a contar algunas características de estas letritas. No tienen vocales, son solo consonantes. Otra de las características especial que tienen es que cada una tiene un valor numérico. La primera 1, la segunda 2 y así hasta el 10. Después están las decenas y después centenas. ¡Es fácil! Y si juntas letritas, formas palabras. Y cada palabra tiene un valor numérico. Pero también hay palabras formadas por más de una palabra. A ver, ¿quieren ver un ejemplo? Vamos con este, uno bien fácil para vos. Perro. El perro, lo conocemos todos. Se dice Kelev, que está formado por dos palabras. Kol, que es todo, Lev, que es corazón. Y ¿quién es el mejor amigo del hombre? El todo corazón, el Kelev. ¡Yupi! Las cosas por su nombre. Ahora vamos con una más difícil. La naturaleza. Si sumamos las letras de la palabra la naturaleza, nos da el mismo número que uno de los nombres del creador. ¡Oh! ¿Y eso qué nos enseña? Que el creador está en todos lados, en la naturaleza, lo vas a ver. Pero igual yo no vine a enseñarte nada, porque esto son las letras mágicas. ¡Aprendelo vos! Y hablando de la naturaleza, vamos a la de la Tierra. La Tierra, ¿cómo se dice Tierra? Adama. ¿Y dónde salió el primer hombre y cómo se llama? Adam. ¡Oh! ¿Y vida? Se dice Jai. ¿Y la mujer que dio vida toda la vida? ¿Cómo se llama? ¡Java! ¡Oh! ¡Tú, tú, tú, tú! Y esto es para que llames a las cosas por su nombre. Ahora te la voy a complicar un poquitito más. Cada letra está formada por otras letras. Por ejemplo, la primera, que es 1, está formada por 2 letritas más. 2 de las que valen 10 y 1 de la de 6. Que en total da 26. ¿Y ese número sabes qué es? Es otro de los nombres del creador. El famoso tetragramatón. Ese de 4 letras, ¿viste? Que después hay otros que dicen los testigos de cuerpo. Viene de ahí. Y para que veas que esto es magia, de verdad, que no es magia, pero son mágicas estas letras, con esas 4 letras, ¿sabes qué formás? Que es, fue y será. ¡Oh! Y ahora voy con 2 perlitas más. Nombramos a Adam, el hombre. Bueno, ese se escribe con la A de Aleph, se llama. ¿Qué te cuento un secretito, jefe? Se dice Aluf. Dam. Dam significa sangre. Entonces el hombre, como ser humano, ¿qué es? Tiene a Dios en la sangre. ¡Cuánta letra mágica! ¿Y con quién se juntó? Con la mujer. ¡Qué vida! Bueno, ahora sí, me voy a ir con la última y un deseo para vos. El cielo se dice Shamaim y está formada por 2 palabritas. Esh, que es fuego, y Maim, que es agua. Oh. Entonces, si en el cielo pueden convivir en paz el fuego y el agua, espero que en la tierra nosotros los humanos vivamos en paz. ¡Chachararán! Y te dejo una tarea para la próxima. Averigua qué es Yaban. ¡Dale! Esto fue las letras mágicas desde el Monte Humeando. Must forever hold the ground. It's a reggae music, papá. tears have grown up so high. That's the time when we will know who shall stay and who will go. Behold, a sower, he went out to sow. We need a good seed. We need a good seed. Yes, the righteousness will feed that good seed. High feet are planted upon the solid foundation. Just keep me focused with a steady meditation. We're reading it up from Genesis to Revelation. We have the trumpet out the truth. Babylon heaping up corruption. When the fire burn, it burn like eruption. Soon come a time of reconstruction. Yeah, educate the youth. We need a good seed. Contagiosa que genera felicidad. Esa felicidad que se contagia y genera más alegría y más luz. La vida. Vivirla en esa armonía divina, preciosa, te llena de amor, ¿no? Y en otros momentos te llena de enseñanzas. Te reconforta en el corazón, si lo ves así, ¿no? Y a lo que estoy hablando con la vida es representada por la mujer. Hasta imagínate que tienen un mismo ciclo de la luna. ¿Cómo no le voy a decir que son la vida? De ahí sale la vida. Es algo inexplicable la relación que puede haya tener una madre con su hijo en la panza, cuando nace, cuando crece después es a la par, o debería ser, y tiene esa cualidad, esa capacidad de verdad de llevar luz al hogar. Darle calor. Pero, como nos contó el pajarito que tenemos acá presente, el mismo fuego que te calienta en una noche de frío, te puede prender fuego el cerro, te puede incendiar una casa, es el mismo fuego, es nada más cómo lo usamos. Ese brillo del amor, sano, puro, sincero, de corazón, eso tienen. Y complementándose el uno con el otro, se suma y se hacen uno. Y ahí está la cosa. Es hermosa la vida, es linda vivirla, es vida, la vida da vida. Cuidémosla, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Intentemos darle sentido a la vida para poder compartir la vida. Cuidemos ese fuego, iluminemos, sumémonos, dale, lindo, así, puro, de corazón, sin vueltas, sin cosas raras. Está todo en el aire. Y nosotros adentro nada más lo sacamos, sumemos. Porque no es todo color de rosas. No, porque no es todo así un mundo re fashion. Un poquito de rebeldía. Dentro de la misma línea, La luz salió. La piel sangró. La se abrió y quedó afuera. No hay un lugar más que en el mismo cuerpo, las venas de los nativos ancestros. Solo sabiendo que viven adentro, nadie más podrá ya cambiar el cuento. Seguir el pulso que nos marca el tiempo, manteniendo bien los ojos abiertos. Se necesita urgente un ser humano entre la misma gente. La libertad se encuentra presente entre los miedos que queman mi mente. Oh, oh, oh, oh, oh. El día se alberga en el centro, solo tú plasmas con el movimiento la realidad que estamos viviendo. El fuego seguirá persistiendo. Seguir el pulso que nos marca el tiempo, manteniendo bien los ojos abiertos. El camino se irá descubriendo, creando todo solo un mismo pensamiento. Quiero decir, se necesita urgente un ser humano entre la misma gente. La libertad se encuentra presente entre los miedos que queman mi mente. Maca.

mostrando por todo el mundo su falsa bondad. Con una sonrisa plástica para disimular, se ríen y hacen fiestas, les gusta brindar. Por lo mucho que ellos tienen, lo poco que tú tendrás. ¿De dónde sacaste todo eso? Yo voy a preguntarte. Degradar y explotar vidas, ese es tu arte. Y hasta donde mi lírica no vaya a buscarte, tu conciencia se puso de mi parte. Positiva sigue siendo mi manera de vivir, mientras que andas tomando pastillas para dormir. Consultando a un especialista que te ayuda a vivir. Tranquila con mi gente, puedo sonreír. El demonio de Bush, demonio de Aznar, el demonio de Blair conspiran contra la humanidad. Y sus organizaciones dañando están. Son los cuernos de la bestia de los que escuchaste hablar. Los tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. The message is just right on me. Educas una mujer, educarás una nación. Mujer consciente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, Lesti falla, boom. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Burning Babylon, Fire upon the system, Alika, What the One. Espero que te hayas pegado un buen viaje. Así. Es el Monte Humeando. Es un viaje de vos a vos. Entonces, si sos... a ver, vamos a dividirlo en dos nomás, así. No importa. El género que tengas, espero que te hayas encontrado con tu parte más sana y adentro tuyo, con tu alma, que no tiene género. Eso es el Monte Humeando. Basta de fallutajes, basta de cosas raras. Vivamos bien, vivamos en paz. Defendiendo lo de uno. Defendiendo, no atacando. Defendámonos. Si otro no ataca, vos no te defendés. Y si no vienen a atacar, no se preocupes, van a comer un chavo. Pero vivamos nosotros entre hermanos, así, con el de al lado. Entre parejas, madres, hijos, hermanos, vecinos, los que somos solteros, todos los que vos quieras, vivamos en paz, respetemos la vida, de verdad, larguemos todo el fallutaje raro, ya está. Esto es el Monte Humeando. El pajarito no se voló a nosotros. Y el que está siempre se fue, me pidió permiso hoy, nada, viste, permiso, va, se fue. Pero bien, no se voló, viste, siempre se nombran los pajaritos, hoy no, hoy los tenemos acá en la tierra. Y como siempre, todos los domingos, te voy a dejar unos temitas después, cuando ya nos vayamos, viste, como siempre. Que no son re así, re, pero son de acá, de nosotros, ¿viste? Es un ritmo bien de acá. Y acompaña a todo lo que venimos hablando. Como hombre ahora lo digo, ¿viste? Porque esta canción que van a escuchar después, cuando me vaya, es de hombre. Seamos machos, cuando éramos pibes nos decían que es de maricón pegarle a las mujeres, el nombre que le quieras poner. no es de macho si le levantás la mano, sos un salame si le levantás la mano a la mujer. No hay otra vuelta que darle. Dale. Tienes ganas de pegarle, anda a correr al cerro, pegarle a la pared, pegarle a un árbol. Dale, porque hay mucho de eso, ¿viste? Entonces yo como hombre, nada, no me gusta que me comparen con un salame, vamos a decir, abuelo, que le levanta la mano a una mujer. Dale, quedó claro, ¿no? No hay mucha vuelta que darle. Esto es el monte humeando así, sin careta. Pero siempre en paz, ¿viste? Es así, con paz, regando de paz los corazones. Y para que haya paz, tenemos que tener las cuentas claras. Para tener las cuentas claras tenemos que saber sumar. Y para eso estamos entumeando. Se vienen algunas actividades colectivas, comunitarias. Pero el programa que viene, te lo cuento bien, si Dios quiere, el domingo que viene, de vuelta a las 9 de la noche. En una radio y muchas voces. Muchísimas gracias a la radio, de verdad. Gracias a vos que estás escuchando del otro lado. Gracias a todo que pueda estar hablando. Y ya cuando ya andamos yendo y todo, te cuento, lo que estás escuchando son los Rolling Stones. Viste, te traigo cosas que vos no sabías. Estos son los Rolling Stones. 74, 75 años. El año Munich Reggae. Te lo digo en inglés, viste. Acá en el monte humeando tenemos todos los idiomas. Espero de verdad haber llegado a tu corazón de alguna, de todas las formas. Intento llegar por todo lo bueno. Y pronto tendrán las novedades sobre esta nueva actividad. Hay que romper fronteras, es el monte humeando. Hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias. Esto es el monte humeando. Los faroles de clarita tienen ese resplandor que ilumina como un sol de noche al fantasma de aquel padre que no pudo conocer y que vivía fuera de la ley. Pero que nadie se espante, se hace por Parque Patricios, un vivo por tirarle un laburo, quiere tocarle el culo. Cae la noche ya bajo tu sortilegio, luna del arrabal que aprisiona mis sueños, pálida luz que se alzó con mi voz, espejismo más allá de la razón, solo con mi corazón. La sonrisa de Rosario tiene ese no sé qué y es tan dulce como la miel. Por patear calle de tierra le quieren hacer creer que su destino es dejarse someter. Pero que nadie se espante, se echa por Puente la Noria. Al macho se le espaga una mano y la deja llorando. Cae la noche ya bajo tu sortilegio, luna del arrabal que aprisiona mis sueños, pálida luz que se alzó con mi voz, espejismo más allá de la razón, solo con mi corazón. Thank you.